visto así como muy fácil y no me lo he vuelto a mirar. Sí, quizá los puntos difíciles, ¿no? O delicados, o a tener en cuenta, o no sé, ¿no? Podríamos... de Mindel, estaba leyendo esta mañana, pero viene siendo que es de un libro de Mindel, del de Quantum Mind and Healing, y pero bueno, es muy Mindel, o sea que te lo puedes imaginar un poco, es como una medicina que lo engloba todo y entonces que o sea que Rainbow es una medicina de Mindel. Sí. Ah. Y o sea, sí, habla de ella aquí en este libro. Y como simplemente como considerando como que las la medicina convencional y cada medicina alternativa son monocolores, y entonces que hace falta todos los colores para, y que los médicos del futuro pues te preguntarán por tus sueños y la conciencia y serán chamanes y físicos cuánticos y eso, y como que hace falta la realidad consensuada de la medicina convencional, el nivel de los sueños y el nivel esencia más espiritual y tal. O sea, no dice nada concreto. Como simplemente meter todo. Como que hace falta todo. Habla mucho de, como en cada libro le pone un nombre nuevo, habla aquí de la fuerza del silencio, que es como esa tendencia. Podría ser la process mind, o el dreaming, o la esencia, o todos los nombres que le ha puesto a lo mismo. Pues la quantum mind, pues como que la quantum, la mente cuántica, o la mente del proceso, pues tiene una fuerza del silencio, que es lo que nos mueve, esa tendencia cuando nos paramos y queremos sentir la tendencia del movimiento, o la tendencia antes de tener un síntoma. Y habla mucho de eso también, de las señales sutiles y todo esto. Esto estaría también relacionado con lo de trabajar con conocimiento del trabajo con señales mínimas, ¿no? Sí, o sea, el Rainbow Medicine sería como todo, o sea, cogiendo medicina alopática, homeopática, todas. Pero él incide más como en lo sintiente, pues supongo que porque es lo que menos importancia se le da normalmente. Vale. Pero esto de que os comentaba de lo de sistemas de medicina comparada, no es lo mismo que lo del Rainbow, ¿no? No. Entiendo que es que en algún otro lado hablan de antropología médica. Pero aquí lo que yo había visto no está muy... Hay un poco de... ¿En qué apuntes está? Es que yo no he encontrado ningunos apuntes, la verdad. No sé, yo esto es de la Dropbox. ¿Vosotros tenéis apuntes de sitio propio efectivo? Bueno, los del Dropbox. Es que lo que ha pasado es que no sé cuándo, en noviembre o diciembre, Mireia, la otra Mireia, hizo como una limpieza del Dropbox, porque decía que había cosas como... O sea, había unos apuntes suyos, que yo los tengo, porque estaban antes en el Dropbox, pero que creo que ella no quería que estuviesen. Y sacó así bastantes cosas. Entonces ha quedado un poco pelado el Dropbox. Nunca llegué a contestarle el email. Pero es algo ahí pendiente de hablar, de re-rellenar el Dropbox. Ah, vale. Pues yo no los tengo, pero da igual. Si ya no quieren que los usemos, no los paséis. No pasa nada. Ya trabajamos sin los apuntes. Pero esto es una... Esto es de una... condicional que le pidieron a Guido en el examen de truque efectivo, donde ella habló un poco de lo de los fundamentos de la medicina psicosomática, y aquí lo relaciona con la antropología médica, ¿no? Pero no sé si se refiere a eso cuando hablan de sistemas de medicina comparada, si querían hablar de otros sistemas que se entienden en otras culturas de dar respuesta a las enfermedades, al concepto de salud. ¿Tenéis idea? ¿O no es tan relevante? Si no es relevante, también no importa. Bueno, y entiendo que también hay toda la medicina oriental, ¿no? ¿Aquí entraría? ¿Que trabaja más con la energía? ¿Que es la Ayurveda o la medicina china? Sí, a mí no me calculo si esto entraba o no entraba en este examen. Esa es la pregunta. O sea, porque cuando ponen sistemas de medicina comparada, no sé si se quieren referir a esto o no. Esa era mi duda. Es que es muy amplio. Todo lo que trabaja el canal propioceptivo a nivel de medicina es súper amplio. Claro, por eso pregunto. ¿Si lo sabéis alguno de vosotros? No. Yo tengo que mirar desde esto, medicinas orientales. Estoy perdiendo. A ver, yo me imagino que simplemente es como eso, tener un poco, es como en cualquier examen, tener un poco idea de cómo trabajan otros sistemas de creencia. Entonces, saber un poco que a nivel occidental, pues primero fue un poco lo de Hipócrates y los cuatro humores, y así la medicina antigua y tal, y luego como a partir de Descartes se separa el cuerpo de la mente, y ya con la física newtoniana se, como esta visión reduccionista de hoy en día de coger cada parte sin tener en cuenta el todo, y mientras que las corrientes orientales son todas más holísticas y hablan más de la energía y de la conexión y tal y cual. Yo supongo que un poco así entender, y luego el chamanismo también. Sí que hay, creo que sí que tienen que estar en Dropbox, los apuntes de un seminario que hicimos hace 3 años. Ah, sí, la de la conciencia del cuerpo que sueña, sí. ¿Verdad? Sí, ahí habla un poco por encima de chamanismo, ayurveda, acupuntura... Sí, esto lo tengo abierto, si queréis que... Sí, la antropología médica, eso lo es un poco porque yo lo estudié, es un poco la mirada, pero no sé si es, o sea, de la comparativa de los sistemas de medicina, es también cómo se interpreta desde otras culturas qué es lo que es una enfermedad y lo que o sea, cómo defines el estar enfermo, ¿no? Bueno, y eso supongo que también está relacionado con lo de la medicina psicosomática, que relaciona, ¿no?, los aspectos también emocionales con las funciones corporales, ¿no? Y le da una relación fuerte entre el cuerpo y la mente, esa parte de no, como has dicho, ¿no?, de no... Pero desde la antropología médica es un poco también la respuesta, quizás más desde una mirada quizás un poco más sociológica o social o cultural, del por qué las diferentes formas de comprensión de la enfermedad y de las respuestas que se dan para las enfermedades, ¿no? Entonces ahí también sí, es como que es más amplio que desde una mirada meramente centrada en el cuerpo, ¿no? No solamente es como encontrar incorporar la parte de la mente o de la emoción, sino también la parte de qué función social, ¿no?, está teniendo la medicina. Y a veces hay también una función, y hay roles, ¿no?, los chamanes o los, no los chamanes, pero también los curanderos, en diferentes culturas juegan roles. Eso sería como una aportación, yo veo, como el valor añadido de la mirada de la antropología médica o de los sistemas de comparación. Pero no sé si, pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que eso es un poco, tampoco es lo más crucial de este examen, ¿no? Es como para tener una mirada, ¿no?, así de entender. Sí, yo creo que como siempre, más que saberte a fondo cómo se aplica la Ayurveda, pues es como comparar, pues como sí, las tendencias occidentales y las orientales, como a qué dan más importancia, en qué se fijan, ¿no? Pues eso, ¿no? Como para el yoga una tensión corporal es algo, es una manifestación divina. Entonces, como que debe ser adorada. O sea, como también compararlo con trabajo de procesos, ¿no? El yoga, por ejemplo, eso. Considera que una tensión en el cuerpo es algo, es una manifestación divina. Entonces, hay que enfocarse en ella, como meditar sobre ella, tomar conciencia. Entonces, es cuando se va a liberar el flujo de energía de esa tensión y manifestar. ¿Eh? ¿Cómo? Que me he perdido la primera frase. Estabas poniendo el ejemplo, pero desde el yoga, ¿has dicho? Sí, sí. Vale. Y entonces, en realidad, ese es un proceso similar a cómo trabaja trabajo de procesos, ¿no? Porque en realidad en el yoga lo que haces es entrar a un estado alterado mediante focalizarte en un canal concreto, el proprioceptivo, y entonces te concentras en la respiración y en un síntoma corporal hasta que, digamos, se amplifica y libera la energía. En trabajo del proceso sería como que llegarías a una información y eso, ¿no? Y como, o sea, ahí hay algo, eso recuerdo del Rivers White, como de base, ¿no? Que en yoga está de base Kundalini, que es la serpiente que se enrolla en el chakra basal, ¿no? Y entonces está interna, mientras que en la Grecia antigua, Oceanus era una serpiente que rodeaba la Tierra, o sea, era como un límite externo, y como eso, la visión occidental siempre es más hacia afuera, y la visión oriental siempre más hacia lo interno, ¿no? Y trabajo de procesos intenta englobar ambas cuestiones, ¿no? Lo externo y lo interno, pero siempre lo oriental, como que va más hacia lo interno, ya que mediante la meditación, pues si algo te altera desde fuera, puedes meditar y concentrarte en ti mismo hasta que deja de alterarte, mientras que la visión occidental sería más cambiar lo que hay fuera. Y trabajo en procesos, pues trabaja con el proceso que sea, sea interno o externo, ¿no? Y también habría lo ideal, ¿no? Como que la visión oriental busca la armonía, el equilibrio. Y en cambio de trabajo de procesos, lo que buscamos es desplegar la información. Sería otra diferencia. Claro, no siempre, ¿no? ¿No siempre qué? Que no siempre el enfoque oriental busque, o sea, que a veces sí que se intenta pasar por un proceso que permita liberar la energía sin quedarte, o sea, que también se busca pasar el límite a veces en la orientación oriental. Que no siempre, o sea, que algunas corrientes sí que van a buscar más. Por ejemplo, lo que estaba explicando ahora Diego en el yoga, si tú estás entrando en un estado alterado y amplificas, en principio esto te ayuda a completar el proceso, ¿no? Sí, pero mira, ya no dice como que no sea el objetivo pasar el límite, que eso sí lo hacen muchas tendencias, sino como que haya un objetivo prefijado, ¿no? Como llegar a la iluminación, llegar a... Mientras, o sea, que al final no deja de ser en cierto sentido orientado a estados, una visión de buscar un estado final de liberación, frente a una visión más orientada a procesos, que es el proceso en sí, que no tiene por qué acabarse nunca, ¿no? Sino que la iluminación en sí es el proceso continuo de toma de conciencia del proceso de cambio, ¿no? O sea, sí que es lo de pasar el límite, por ejemplo, la como quizás la terapia que primero y más trajo las visiones orientales a la psicoterapia es Reiki y después la bioenergética. Y desde trabajo de procesos, la visión de la bioenergética es como la bioenergética tiene cierto concepto del límite, que es la coraza muscular o las tensiones musculares, pero trabaja deshaciendo el límite sin tomar conciencia de cuál es el mensaje del límite, ¿no? Según su sistema de creencias, el límite está mal, la coraza está mal y nos impide liberar nuestra energía, entonces hay que liberarla, pero ¿qué pasa con ese límite una vez que se libera, ¿no? Que es de lo que hablan de gente que pues le sueltan la coraza y después pues no sabe quién es, no tiene su límite de identidad. Y o sea, muchas veces esta diferencia que se dice siempre de trabajo de procesos con la mayoría de terapias de el concepto de límite no es tanto que las otras terapias no pasen el límite, que sí que lo pasan muchísimas, sino que no toman conciencia del límite y de que el límite tiene un mensaje importante. Tiene, digamos, un para qué, una razón de ser. Claro, al final es la visión de la causalidad frente a lo fenomenológico, ¿no? Es como también habla ahí del karma y la reencarnación y tal, como si la visión es causal, es como en otra vida hice tal cosa y ahora me toca sufrir o lo que sea, o como he hecho esto, pues ahora tengo un síntoma corporal, ¿no? Frente a una visión fenomenológica que es más de tengo un síntoma corporal, hay un proceso intentando, no hay tanto una búsqueda de la culpa pasada que produce esto, sino la información que trae ahora, ¿no? Acerca del proceso en sí. Sí, pero es cierto que la línea es pequeña, ¿no? Que cuando lo estás experienciando, que una persona si lo estás desplegando, puede haber pocos de sistema de creencias más relacionado con la causalidad o la culpabilidad puede estar ahí también. Es decir, que algunas veces es habitual esta historia de que la gente se sienta culpable con lo que le está pasando cuando exploras los síntomas físicos desde una perspectiva más psicológica, es bastante habitual. ¿No? La otra pregunta es cuál es la relación entre la física newtoniana y el trabajo de síntomas cuerpo. Y aquí responden que según la física cuántica, el observador tiene influencia sobre el observado, y una partícula, según cómo se observa, aparece como materia y puede ser pesada o aparece como la onda. Bueno, esto es lo de la quantum física. Sin embargo, en la física newtoniana hay una realidad objetiva que no cambia y una realidad objetiva que existe que no tiene relación con el observador. En el trabajo con el cuerpo y los síntomas se aplica esta misma lógica desde la medicina alopática. O sea, claro, suprime la experiencia subjetiva, ¿no? Que empieza a aparecer desde a nivel occidental desde Freud, como... Sí, sí. Y después la otra respuesta es un poco lo que decías tú, Diego, que el trabajo de procesos intenta integrar las diferentes partes del rainbow, ¿no? Bueno, desde el trabajo de proceso no queremos decir que no se respeten las pruebas médicas, esos resultados son a un nivel, pero hay otros niveles de realidad. Por ejemplo, el hijo de una amiga es sonámbulo. Fue con dos amigas a pasar la noche. En un segundo piso por la noche cayó a la calle. Lo llevaron al hospital, se había roto el cuello. Tenía una herida en la vesícula y en la pelvis. En 10 días la vesícula se curó sola. Estuvo 12 semanas con el cuello movilizado. Los médicos le dijeron que era muy poco común. Desde el punto de vista objetivo no tiene sentido. Sin embargo, estas cosas ocurren todo el tiempo. Yo tengo una duda de, porque no he leído nada de, o sea, sí que tengo un libro, lo tenía, de que se llama La enfermedad como camino, que entiendo que es de psicosomática, y bueno, y me gustaba en su momento, ¿no?, porque te hacía reflexionar y tal, pero sí que había como un, para mí, interpretación, es decir, síntomas relacionados con esto, pues hace un paralelismo casi literario de pues esto tiene que ver con retener no sé qué. Entonces, para mí había pues lo mismo que la interpretación de los símbolos de Freud, es decir, un diccionario casi de este tipo de síntomas tienen que ver con esto, y me pasa lo mismo con la bioenergética, que también habla de según el corazón tiene que ver con esto, o la nueva medicina germánica, que también como que establece síntomas relacionados con cuestiones psicológicas, como que... ¿Te refieres a la homeopatía? ¿Eh? ¿Te refieres a la homeopatía? No, no. No, la nueva medicina es... Bueno, es otra tendencia que es muy psicosomática, pero también tiene muy paralelismos, ¿no? La nueva medicina hace TAC del cerebro y ve puntos en los que se marcan ciertas cuestiones psicológicas y cómo se traducen en síntomas corporales, ¿no? Entonces es interesante porque todas estas relacionan psique y cuerpo y entran un poco en la experiencia subjetiva, pero para mí le siguen dando mayor valor a la experiencia objetiva de esto suele tener que ver con esto, o hay una guía ahí. Mientras que la intención de trabajo de proceso es que no hay guía ninguna y es la propia experiencia subjetiva del proceso la que trae la información sin ninguna referencia. Que luego tiene que ver con arquetipos o con tal, pero es como posterior, ¿no? Como cuando la propia experiencia de la persona llega a esa sensación, pero un síntoma puede tener que ver con 1,000,000,000 de cosas distintas, ¿no? Y mi duda era eso, si la psicosomática tiene así como, no sé si sabéis, como eso, como una relación entre tipos de síntomas y tipos de alteraciones psicológicas o lo que sea. Un poco sí, porque estoy leyendo aquí que dice, por ejemplo, desde la psicosomática se entiende que algunas enfermedades físicas como la lumbalgia o la hipertensión arterial se encuentran relacionadas en parte con el estrés de la vida cotidiana. Otro ejemplo sería la úlcera, como cuya explicación no sería que es una mera enfermedad infecciosa, sino que factores mentales tienen un rol significativo en su desarrollo. Que sería el estrés que debilita el sistema inmune. O sea que creo que en cierta manera sí, pero no sé hasta qué nivel tan concreto como lo que decías de esto de la nueva medicina germánica, que no lo había oído yo, esto de que incluso tienen puntos concretos del cerebro, o sea, quizás como más, un poco menos específico, ¿no? Pero sí algunas líneas sí que parece que hay. Afinando menos quizás, ¿no? Dando un poco más de abanico. Claro, es que me resulta, o sea, como que siento que eso suele pasar con cualquier, no sé en qué libro me lo decía también, como que hablaba del yoga y del taoísmo, como empezaron siendo con una visión de procesos y como suele pasar con cualquier metodología, que la segunda escuela de esa metodología crea un método que fija los procesos a estados. Entonces el yoga sí que tenía unas posturas, pero eran unas posturas a las cuales se llegaban, o sea, eran como arquetipos en ese sentido, ¿no? Y él dice que cuando meditas con trabajo de procesos sobre el cuerpo sueles llegar a posturas de yoga, pero que el yoga no debería de ser unos pasos marcados entre figuras, sino un desplegar el movimiento, o sea, que las figuras te ayuden a conectar, pero que desde ahí despliegues el movimiento espontáneo que surja, ¿no? Y también analizaba así el taoísmo un poco. Y sí que pasa como que vamos creando. ¿Cómo? O sea, yo creo que el canal proprioceptivo, en mí personalmente, es el menos ocupado. Pero creo que en general en nuestra cultura es un canal muy poco ocupado. Y es más, a mí a nivel práctico me sigue costando trabajar conmigo mismo en canal proprioceptivo y trabajar con otras personas. O sea, como conseguir, hay una cuestión, o sea, como de, en la práctica, yo en el seminario ahora de Lili. O sea, me costaba mogollón llegar a saber cuál era la víctima del síntoma y cuál era el creador, pero porque me había saltado un paso que era permanecer con la señal el tiempo suficiente para percibirla. Es decir, yo digo, ay, tengo un dolor de cabeza. Y es como, ah, sí, ya sé yo cómo son los dolores de cabeza, porque ya tuve otras veces. No me voy a parar ahora a sentirlo. El dolor de cabeza es algo así, entonces empieza a desplegar y. Y me acabo perdiendo. Y es como, ¿qué pasó? Entonces Lili venía. Y yo, a ver, ¿pero qué? Me decía, a ver, vuelve para atrás. Quédate ahí. Cierra los ojos. Percíbelo. Y era como, ah, hostias, no tiene nada que ver con lo que estaba contando. Este es más así. ¿Sabes? Como. O enseguida, ¿sabes? Enseguida verbalizarlo, ¿no? Y al hablar de sensaciones ya no estamos muchas veces sintiéndolas, ¿no? Y como que el propio objetivo va mucho de volver, a ver, vuelve a sentirlo, o si añades otro canal, como insistir en no dejes de sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Como que no es el movimiento al final, pues lo ves, ¿no? Lo visual está ahí, lo auditivo, pero el propio objetivo es el más introspectivo, o sea, solo lo percibes tú y no estamos y trae muchos límites, ¿no? Porque observable, claro. si no estás como un poco en el trabajo en coma, ¿no? Que estás como apoyando una experiencia, pero no tienes ni idea de lo que está realmente pasando, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué lo dices de eso? Porque como decía Diego ahora, ¿no? Que las cualidades del proprioceptivo son internas, es decir, yo estoy sintiendo algo, pero en el momento en que yo quiero expresar o quiero describirlo, estoy entrando en el canal auditivo de alguna manera, o en el visual, porque estoy explicando cómo estoy viendo yo el síntoma. Estoy imaginando, ostras, que este dolor es como una aguja, ¿no? Entonces, en el momento que digo como una aguja, ya introduzco el canal visual. No, o noto que hace como palpitaciones, ¿no? Pues va haciendo, noto como un boom, boom, pues aquí introduces el auditivo. O sea, que es un canal que para verse desde fuera, desplegarse, utiliza los otros canales, ¿no? Aunque sea. Pero ahí es importante mantenerse en el canal propio receptivo, ¿no? Porque enseguida nos podemos ir a otros canales, como la información llega por otros canales. Supongo que allí, para desplegarlo, sería importante quedarse ahí un buen rato, ¿o qué? Yo es la clave que he encontrado. Que una cosa es que para hacer el flip-flop, para que haya el intercambio, ¿no? Para que lo puedas expresar y comunicarlo de alguna forma, sí que a veces usas las palabras o movimiento, o bueno, creo que a mí muchas veces me pasa que también me cuesta, Diego, y cuando lo acoplo con el movimiento me es un poco más fácil. Y ahí como que me permite mantenerme en el canal sin usar cosas que me hacen saltar más rápido al racional. O sea que sí que creo que lo que dice Mireia es cierto, de que es importante mantenerse en el canal, aunque estés utilizando lo visual, pero para describir lo que estás sintiendo, ¿no? Porque es, bueno, a nivel cultural, de nuestra cultura, el estar sintiendo es muy seguro. Claro, para mí es un canal que trae el límite. Tenemos tendencia a salir súper rápido, porque lo que estamos sintiendo normalmente es poco agradable, ¿no? Es como un poco... Trae el límite muy rápido. Es como los sueños, como que está, al ser desocupado, como que, digamos, el inconsciente, en cierto sentido, está ahí manifestándose más plenamente, porque no tenemos tanto control sobre él. El canal propioceptivo, tendemos a sentirnos víctimas de él, entonces en sí ya es como si fuera un canal secundario. Entonces, es la información que hay ahí nos apabulla en cierto sentido, entonces el límite es muy fuerte, entonces el proceso primario tiende a desentenderse de él. Entonces, sí, para mí sí que hay una trampa en intentar explicarlo muy rápido o pasar a otros canales, porque el proceso primario, lo que va a intentar, la experiencia del canal propioceptivo, no está en explicarlo en otros canales, está en sentirlo. Entonces, si enseguida nos vamos a explicar o dibújalo, no sé qué, estamos escapando de esa experiencia, ¿no? Estamos yéndonos a otro canal y ahí tiene más poder el proceso primario y puede explicar lo que le dé la gana, no el proceso, no la experiencia real. Entonces hay una parte como de simplemente decir, cierra los ojos, sienta lo que estés sintiendo, no hace falta que me lo expliques, a mí eso me ayuda, ¿no? Como, o sea, he estado trabajando en terapia ahora en canal propioceptivo para un poco ver cómo qué era lo que me funcionaba. Y era muy eso, ¿no? Enseguida yo me voy a explicarlo y es como, no, tómate un momento. Y luego, como siempre, trabajando con límites grandes, como también, una parte de quedarse, pero también de respetar el límite. Como Boris me decía, también es importante que veamos que es difícil, es probable que no lleguemos a nada. No pasa nada, simplemente vamos a probar, como también quitarle todo ese peso que tiene, ¿no? Como decir, bueno, vamos a ver, no estamos acostumbrados en esta sociedad a entrar en contacto con ellos, como respetar también el límite, ¿no? Y darle su valor, porque tiene una importancia y puede haber mucho dolor detrás, puede haber... Entonces, como... Sí, como generar un poco también de acercamiento poquito a poco al límite propioceptivo. Me estás haciendo recordar que yo voy a estados alterados y esta mañana estaba mirando lo del ciclo de la depresión y justamente sabía que en el momento en el que se niega lo que se está sintiendo, se activa el proceso depresivo. O sea, está relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? De que cómo tiene que ver con algo que también a nivel, bueno... social o cultural, ¿no? Que se pasa en el estado del shock porque se niega, ¿no? La expresión del dolor, o hay un límite en la expresión del dolor que a veces puede generar adicción, ¿no? Y que eso de la expresión del dolor, el dolor normalmente es algo muy proprioceptivo. Uh-huh. Y cómo volver a oprimir la emoción y la expresión del dolor de nuevo activa un proceso de depresión que puede generar rabia, bueno, ya lo. Pero sí. También estaba pensando de que las dos cosas, las sí en el continuo entre algo que identificas más como y algo que es más secundario, si avanzas un poco tener conciencia incluso con algo que es más primario ya es algo, ¿no? Uh-huh. No sé cómo explicar, no sé qué decir, que a veces nos lavamos los dientes y cada mañana y es algo que nos que no es nada secundario, pero no caemos en qué sentimos cuando nos lavamos los dientes. Que suena un poco tonto, pero no, pero que sí que puede trabajo de procesos tener un sistema de creencias que asume mayor importancia para los procesos y que eso pueda marginar la voz que necesita saber de los estados, o sea, saber de cosas más concretas y asibles, ¿no? Y yo creo que para acompañar el tema propioceptivo eso es importante. O sea, si el proceso es muy secundario, el poder acompañar los estados sin caer en preinterpretación, eso es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que generaba un poco de, jo, otra vez, ¿no? Ahora van otra vez a interpretar antes de ver lo que está pasando, ¿no? Mm. Esto que te sucede es porque tienes un problema del corazón o lo que sé, ¿no? Claro, pero en ese sentido decía antes como que luego se puede llegar a arquetipos o yo qué sé, al mito del héroe y entonces ver los pasos del héroe que suelen ser así y si tu proceso coincide, que seguramente coincida con otros muchos procesos en el mundo de otras personas o de lo que sea, pues encontrarás referencias o modelos o aliadas para ese camino, ¿no? Que te den pista. O sea, igual es como siempre un equilibrio entre la parte de proceso y, o sea, del proceso como algo espontáneo, como algo único, y a la vez de las confluencias, digamos, de lo colectivo y de lo compartido. No sé si estamos... Y dependerá mucho de la persona, o sea, que ahí está el trabajo de procesos, trabaja con dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, tengo el canal proprioceptivo más ocupado, entonces a mí muchas veces me hace falta una estructura. O sea que, y un poco creo que es lo que dice el trabajo de procesos, depende de la persona, depende de lo que esté sucediendo en aquel momento. Puede haber una necesidad de tener pistas, de hacer unas hipótesis para que la persona se le calme pues su agitación mental de querer resolver algo, de querer avanzar en algo. Uh-huh. Y para dar más espacio a lo propioceptivo, pero no necesariamente. ¿Te apetece compartir un poco cómo es para ti? ¿Qué? ¿Te apetece compartirlo un poco más, esto, cuando dices que no necesitas tanta estructura? Bueno, por ejemplo hace un mes y medio trabajé con Carol y me vino todo un cuento, ¿no? Con relación a mi pareja, un cuento que yo en aquel momento no entendía. Era como, ostras, esto no entiendo nada de este cuento, ¿no? Y lo intentaba entender y no entendía nada. Pero sabía que, bueno, había una parte de mí que decía, bueno, confía, habrá algo que pasará, ¿no? Y realmente fue así, al cabo de un mes, después del cuento, al cabo de 3 semanas, un mes, sucedió algo que, wow, dio mucho sentido a eso, ¿no? No estoy cambiando de canal, ¿eh? Porque quizá ponerme en el proprioceptivo me es un poco límite ahora explicar algo más de lo proprioceptivo. Pero quiero decir que, bueno, que ahí había como una confianza en el proceso, ¿no? Había salido eso, pues bueno, algo se desplegará aquí, ¿no? En relación a eso. Como a mí me daba significado, un significado interno, sentía que eso tenía significado para mí, tenía un sentido profundo por cómo se había hecho el proceso, ¿no? Por cómo había surgido. Uh-huh. Entonces le estaba atenta a eso, lo tenía presente y finalmente sucedió algo que me dio significado a eso, me dio comprensión a eso. Uh-huh. Esta es lo que me preguntaba. Sí, sí, era como también de que lo de la estructura y tal, que también puede haber una diferencia ahí en el tema. arquitectónica, que trabajas desde lo preceptivo, pero a lo mejor tardas 8 meses en tener algún tipo de respuesta y simplemente están acompañando, ¿no?, el Estado. Claro, que a veces son cosas que tienen también la dimensión temporal, ¿no? Sí. Luego a veces también es como ayudar a reinterpretar un poco las sensaciones físicas, ¿no? Creo que es un poco donde trabajo un proceso rompe lo que conocemos como emociones, ¿no? Sino que todos son como estados mucho más complejos, no es del estoy enfadado, estoy triste o estoy, sino que hay un montón de cosas que están ahí detrás. Y ahora no me acuerdo muy bien en qué libro lo leía o que ponía el ejemplo en trabajo de procesos, pues el hecho de, bueno, estás de la depresión o el estar triste, ¿no? Cómo empieza con una experiencia proprioceptiva de no tener, ¿no? Que era, a ver, espera, que me acuerdo un poco. Sí, el hecho, bueno, es una cosa que me identifico mucho, ¿no? Con el hecho de que cuando no hago cosas y estoy en casa, pues es como que me entra como una apatía, una desgana, y a nivel físico, pues me siento como sin energía, ¿no? Y entro como un estado, pues que si lo describo, pues me dirían que tengo una depresión. Uh-huh. Pero lo que me está pasando en el fondo es que es como aceptar, ¿no? Pues el dejar ir el cuerpo a ese estado, ¿no? De dejarme tumbar en el sofá, de no hacer nada, de caerme, pero mi sistema de creencias me pone en la cabeza de cuando estoy así, estoy depresivo o estoy triste o vaya mierda vida, ¿no? Pero si me centro un poco en lo proprioceptivo y se me acompaña desde ahí, o un trabajo interior en ese estado, lo que me va llevando es un poco al darme el lujo, ¿no? Pero igual el darme un poco dar un poco de espacio a que aparezca esta parte de no estar haciendo cosas continuamente, ¿no? De no ser productivo, de estar, ¿no? De sentir, ¿no? Que es donde me está acompañando y lo que me está pidiendo el cuerpo, me estoy pidiendo yo internamente de hacer, ¿no? Qué ejemplo más guapo, gracias, Jordi. Sí, es muy, pues, ayuda mucho a ilustrarlo, ¿no? Sí. Es que a mí me pasa un poco al revés de Diego, que yo soy súper proprioceptivo. Estoy como constantemente sintiendo un montón de cosas, como incluso ahora haciéndole Skype y hablando de proprioceptivo, estoy notando una galaxia de movimientos y sensaciones en el cuerpo bastante interesante en función de lo que se va hablando. Sí, yo también, me pasa. Y una cosa que me llama la atención, lo de estados alterados, ¿no? En proprioceptivo, el estado de coma es un estado alterado. Es un estado extremo. No hay metacomunicador, Mireia. ¿Qué? No hay metacomunicador en el coma. Sí, ya no hay proceso primario y estás completamente en otro, desde otro lado, ¿no? En lo que sería más secundario, digamos. ¿Me podrías hablar un poco de estados alterados y propiocepción? Habéis hablado de depresión, ¿no? Está muy ligado, ¿no? Está muy... Bueno, yo lo veo ligado. Yo estaba intentando ver la relación con lo que estaba explicando antes Diego. Pero no me he aclarado yo misma y entonces no os lo he dicho, pero... yo intentaba hacer la relación entre... Él estaba hablando de cómo el trabajo de procesos, pues sí busca arquetipos posteriormente, pero intenta seguir una mirada más fenomenológica, ¿no? Sobre el para qué de la información del proceso que hay, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que habla de incorporar esto que decíais antes, ¿no? De muy Minter, lo de la Rainbow, medicina Rainbow y todo esto de incorporar también aspectos de realidad consensuada, qué pasa si alguien tiene un diagnóstico X, ¿no? las diferentes miradas de la realidad y ver cómo pues ahí en estados alterados pues hay todo debate entre cómo hay la categorización de los diagnósticos de enfermedades mentales y qué es lo que realmente está sucediendo como proceso psicológico interno. Y ahí algunas de las intervenciones tienen que ver con el canal proprioceptivo o con conectar más con lo que se está sintiendo, por lo que estábamos diciendo, porque son, yo sí que creo que, como Diego, que es algo más secundario a nivel social, que cuesta expresar, que entonces algunas veces algunos de los estados digamos que pueden desencadenar son como más, yo qué sé, pues está, ayer por ejemplo estábamos con un amigo que su hijo le ha diagnosticado Asperger. Y bueno, estábamos viendo cómo el psiquiatra este holandés que vimos otro día, Jim Van Os, pues y otra gente, o sea, que ahora en la nueva, o sea, ya no se considera que es un, se considera un espectro de autismo, pero que no existe algo tal como esto, ¿no? Y que es un, y que la diferencia tiene mucho que ver, bueno, al final son experiencias como si dijéramos internas, ¿no? O sea, una persona autista tiene un déficit en la capacidad de comunicar hacia afuera porque tiene un mundo interior, ¿no? Ese mundo interior puede ser que esté desplegado desde el canal visual, porque puede ser que vea cosas o que sienta o que esté como todo, pero es muy sensorial también. Es como que yo creo que en los estados así de enfermedades mentales el canal proprioceptivo, que es más secundario en general, está más ocupado, precisamente porque están más fuera de lo que es lo de las city shadows, ¿no? Están como en la sombra de lo que normalmente es primario, que creo que no es el proprioceptivo a nivel cultural. Entonces, en muchas cosas se ve, no sé, en el tema del autismo también, o sea, hay muchos de cómo se está sintiendo, cómo... ¿cómo está eso y cuál es la experiencia interna que está teniendo ese niño? Que no es la misma que otra persona, de otro niño, en la misma circunstancia. Y entonces el tipo de respuesta que se hace es distinta, ¿no? Bueno, no sé si está siendo muy útil esto. Me ha ido bien, me ha ido muy bien en mí para... eso, para linkar estados alterados con proprioceptivo. Yo digo, ¿quieres decir algo más de esto? ¿Tú cómo? Oye, me voy un momento, que tengo que acompañar al colega a empujar el coche para que arranque. Ahora. Ahora. No, estaba pensando un poco en el seminario de Lili y Jill de diciembre. Era como el mundo, mi cuerpo y yo, ¿no? Y era como un poco, sí, como los... En realidad era nuestra propia percepción en relación con el mundo, ¿no? Era como que las situaciones en el mundo, en las relaciones y tal, como las percibimos a nivel propioceptivo, ¿no? Y, o sea, como que sí que parece, o sea, como al ser un canal introspectivo, sí que parece como que a veces cuando hablamos de mundo y relaciones, aunque luego al entrar a trabajar siempre sale el canal propioceptivo, pensemos automáticamente en canal auditivo, sobre todo. Y. O sea, eso, como que lo propioceptivo es individual, ¿no? Y como desde, eso es una visión totalmente occidental, ¿no? Como desde otras culturas, sobre todo aborígenes, era, o sea, el concepto de global dream body, ¿no? Como de la percepción, o sea, como que va más allá de la racionalidad más newtoniana, en ese sentido de que podamos percibir internamente de una manera no individual. Eso me parece súper interesante. Aquí sí que se puede comparar con los temas de antropología médica, como también la idea está de los aborígenes, de la capacidad de orientación, que ellos sienten en su propio cuerpo, en donde están, ¿no? Claro, eso es que es muy cultural. O sea, que cuando decimos que es secundario, secundario es nuestra cultura, ¿no? Claro, y como en una de las... En los apuntes todo el rato pone una de las formas de amplificación, es como si para la persona le está costando entrar en el canal propio afectivo, fijarte en ti mismo lo que estás sintiendo, ¿no? A nivel de campo intencional, como al final esa visión de que la propia sensación es algo introspectivo se rompe cuando piensas desde una visión más cuántica, dreaming o como le quieras llamar, de que esa persona no está percibiendo, sino que la percepción le está sucediendo. Es decir, como que el sueño, el soñar, le está habitando en forma de propiocepción y por lo tanto me puede habitar a mí también. Y eso es solo un canal. Igual que se puede manifestar en otro canal que no sea el propioceptivo, se puede manifestar a través de mi propiocepción lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Sí, ahora me hubiera gustado grabarlo esto. Está grabado. ¿Está grabado? Ah, perfecto. Me lo pasarás. Sí. Vale, gracias. Grabo, siempre estás. Es verdad, no os pregunté. Sí, parecía bien. Sí, grabo siempre las quedadas. Ah, perfecto. Cambiar de tema, pero me venía, si os habéis planteado, o yo me planteo, no sé si es importante que me lo plantee, la diferencia entre notar, sentir y percibir. Bueno, a mí lo primero que me viene a nivel de canal auditivo es que ya solo la traducción, o sea, que los términos de trabajo de procesos están escritos originalmente en inglés. Y en la traducción cambian ya cosas, entonces, como siempre, depende cuánta importancia le des a lo verbal. O es como lo de awareness y consciousness y conciencia y darse cuenta, que no hay una traducción literal real y pues... Entonces no hace falta poner ahí el foco en estas palabras. ¿Pero para qué es? ¿Por qué es importante para ti, Mireia? Sí, porque... Notar tiene un punto más físico para mí. Sentir, percibir, tiene algo con relación al exterior. No sé, o sea, ya hace tiempo como que me gustaría saber las diferencias, pero no sé si buscar las diferencias tiene... Bueno, me gusta lo que has dicho, ¿no, Diego? De que, bueno, yo puedo hacer mi interpretación de lo que quiere decir notar, sentir y percibir. Pero no sé si trabajo de procesos ha definido, ¿no?, estos conceptos, o los usa aleatoriamente. O sea, tú piensas que en inglés notice se refiere casi más a darse cuenta. Vale. Y sentir se podría traducir como sense, que tiene más relación con sentient, con sintiente, y como feel, que tiene más relación con feeling, que sería más los sentimientos, pero también son las sensaciones, que también se traducen como sensations. Entonces, es como feeling. Sí. Sensations. Sensación. Pero feeling también es sensación, pero también puede ser sentimiento. Son más sentimientos, sí. Entonces. ¿Y perception? ¿No? Sí, ese sí que es más literal, yo creo, percepción. Y yo creo que aún así cada persona te daría una traducción distinta, como de qué es para ti percibir, qué es para ti sentir, qué es para ti notar. ¿Es que sí? Vale. Bueno, tenía ganas de traerlo porque era algo que me estaba ahí... Es como más interior o de centrarse en lo que decía antes Diego, ¿no? De quedarse ahí por un rato en el canal y ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, como darse cuenta de lo que te está pasando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como quedarte en la experiencia, yo lo veo más ahí. Ahora que estáis sacando esto, lo del sentient sense, o que tiene que ver con lo de las señales más mínimas, o yo a veces no tengo muy claro cómo sería ese trabajo, ¿no? O sea, porque tenerlo menos claro, porque es menos claro. Es precisamente eso, algo más sutil y está más conectado eso, con el Tao que no se puede nombrar, o sea, con lo que no es explicable tanto a nivel verbal, ni hay una dualidad, ni puedes comparar, sino que es muy muy sintiente en ese sentido. Entonces, es como más, a mí me ayuda el concepto de campo intencional. Esta idea de las tendencias. Como más, eso, ¿no? Los ejercicios de Mindel que hablan como de siéntate, cierra los ojos, respira un poco y percibe o siente qué tendencia de movimiento quiere manifestarse. Es decir, antes del movimiento que hay, qué movimiento está pretendiendo emerger. Y entonces luego te dice cómo, pues, entras en esa energía y tal, pero antes de moverte, sin ni siquiera moverte, como sentir esa tendencia hacia, ¿no? Uh-huh. Y es como, sí, como lo que está previo a que algo suceda, ¿no? Pues la tendencia a sentir algo propioceptivamente, no el, ni siquiera el sentirlo, sino lo que está antes de sentirlo. Como sí, como es algo como más energético, como algo, como la mente del proceso, la mente cuántica, o como le quieras llamar, o el dreaming de los aborígenes, como decían los aborígenes australianos, eso lo dice el aprendiz de creador de sueños, que cuando tú miras al canguro, antes de mirarlo, el canguro ha, digamos, flirteado contigo, ¿no? Hay una energía que te llama. Tú no miras al canguro, sino que esa, el dreaming te impulsa hacia ello, ¿no? Y por ejemplo, me recuerdan, ¿no? También donde lo leí, que el hecho de cuando tú estás mirando a alguien y esa persona justo se gira para mirarte, ¿no? Sí. ¿No? Mirando a alguien por la calle, por lo que sea, porque te atrae o te llama la curiosidad, y justo después esa persona se gira hacia ti. Es como, ostras, probable, ¿no? Que esa persona que iba andando de repente se gire. Como que ahí hay algo que en el campo, ¿no? Sí, mira, dice, lo encontraba ahora. De acuerdo con los pueblos aborígenes, el soñar, el dreaming, Es el poder misterioso, la energía invisible detrás de todo lo que miramos. ¿Puede repetir? Sí. Se ha cortado. Ah, de acuerdo con los pueblos aborígenes, el dreaming es el poder misterioso, la energía invisible detrás de todo a lo que miramos. Todo lo que miramos. Los aborígenes australianos dicen que el dreaming es la fuerza sutil que te hace gravitar hacia las cosas, que te hace mirar hacia algo antes de que lo observes conscientemente. De acuerdo con los aborígenes australianos, el dreaming es el poder y el patrón que crea la realidad física. Lo explican así. Tú puedes matar al canguro, pero no puedes matar su esencia, el dreaming del canguro. Y luego sé que en el de A Path Made by Walking hay un capítulo de Sentient Paths. Y recuerdo como que había varias formas de... Sí, Ways of Unfolding, Flicker and Sign. Como varias formas de trabajar. Y una dice desplegar las señales flickering. ¿En dónde estás ahora? ¿Qué libro? El de A Path Made by Walking. De un camino hecho al andar. De Julie Diamond. Bueno, Julie Diamond. Y eso, hay un capítulo que es Sentient Paths to Dreaming Experience. Caminos sintientes en la experiencia del soñar. Y te dice como varias formas de... Bueno, primero define como las señales, es que no sé la traducción, flickering, sería como que pestañean, ¿no? Pero las señales, las preseñales, vamos, los flirteos. Y dice, los flirteos visuales son fantasías rápidas, formas, colores, texturas, que te llaman la atención por una fracción de segundo. Un flirteo auditivo es... un pequeño sonido de repente que llama tu atención por un segundo. Puede ser la cualidad de una voz o algo así como una, como algo muy sutil. Siempre, en realidad es un poco eso, ¿no? Las señales proprioceptivas son sensaciones que casi ni cruzan el umbral de la atención. Bueno, eso es que hay mucho vocabulario que no entiendo como definiendo las cosas, ¿no? Pero como una pequeña presión, un pulso, un tic, algo muy sutil, ¿no? Y luego dice como formas de desplegar estas señales. Una es mediante desplegándolas en la percepción marginalizada, que es usando la tercera atención, que es como una conciencia no enfocada. Como esto de eso, de entrar, pues eso, la respiración, como no tener los ojos entreabiertos, entrar en un estado nubloso y dejar que te llame una señal, ¿no? Una pequeña señal sutil que si estuvieses a... ¿Eh? Ay, Mireia. No, Mireia. ¿Mireia? No. Cayó. ¿Sería? No, no. No, cayó. Ahí vuelve. Está unido, ¿no? No. Pero va a intentarlo, yo creo. No, tú. Tú. Ah, yo. Ah. Sí, ¿qué ha pasado? Hola. Hola. Estaba explicando que una forma de desplegarlo era la percepción marginalizada, la tercera percepción, ¿no? Sí, o sea, sería como entrar en un estado alterado de conciencia. Y percibir desde ahí que te llama, ¿no? Como como más alejado, digamos, de tu proceso primario, del rol más de observador, sino como algo que dejarte llamar por algo en un estado más nebuloso, ¿no? Entrar en un estado así más alterado, nebuloso, y dejar que te llame una señal y explorarla, ¿no? Como, bueno, pues ya como siempre, como entrar en esa forma de esa señal y convertirte en ella y su atmósfera, su sistema de creencias y tal, ¿no? Otra... ¿Mireia? ¿Cómo lo facilitas? Espera, que no sé... ¿Estás ahí, Mireia? Sí, sí, sí, estoy aquí. Ah, vale, vale. ¿Cómo lo facilitas? ¿Cómo, cómo? No, no, que estaba pensando, sí, de cómo... O sea, yo me imagino que estás trabajando con alguien en terapia y te dice, uff, es que hoy me siento como en un estado así como estoy medio adormecido y tal, igual, es como, ah, qué interesante. Y si entras en ese estado, ¿qué te llama la atención? ¿No? Como, o sea, más que como hacerlo, lo podrías hacer como un ejercicio, ¿no? Pero aprovechando un estado así, ¿no? Como una fuente de información que conecta más con lo esencial. Señales mínimas. ¿Eh? Porque si te está diciendo que estás sintiendo esto, eso es un poco mi duda, ¿no? No, pero yo creo que las señales mínimas pues son, por ejemplo, en el coma, pues si ves algún temblor o los movimientos de los ojos, sí. O notas que hay una parte del cuerpo que está más caliente que otra, ¿no? Que hay un parpadeo de repente, o el tragar, saliva, creo que son las señales mínimas. Claro, es como una señal, es como algo, pero eso es más como un movimiento intencional, ¿no? O sea, estaría como acoplado, o sea, al movimiento, ¿no? La forma de verlo, porque como nosotros no lo podemos ver, si no, nosotros no podemos ver lo que está sintiendo la otra persona, que es lo que decías tú, ¿no? Un poco por eso. Como cosa, algo que, bueno, sí, con la temperatura sí, ¿no? Con la temperatura. Pero aunque no puedas verlo, claro. Digamos que una persona puede venir con un síntoma corporal, entonces trabajas más partiendo del nivel de los sueños. Pero puedes estar trabajando sobre otra cosa, invitar a la persona, o si entra ella misma en un estado un poco más así... neblina, y desde ahí percibir, ahora que percibes en tu cuerpo, ¿no? Como usar la propiocepción para encontrar algo más a nivel esencial, a nivel sintiente, ¿no? Luego otra forma que dice aquí es como desplegar hacia atrás, hacia la raíz sintiente. Como que tendemos a desplegar, digamos, hacia adelante una dream figure. Entonces viene alguien con un síntoma corporal, tendemos a amplificar hacia el mundo de los sueños, ¿no? Hacia una figura. Y esto sería como, una vez que tenemos en realidad la señal, entramos en una conciencia más de tercera atención, para ir hacia atrás, que sería como buscar cuál es la raíz de ese síntoma, ¿no? ¿Cuál...? ¿De dónde surge? Entonces ahí entramos, y aquí explica, por ejemplo, con movimiento, expresar, o sea, una vez que encuentras la esencia del síntoma, expresar con un pequeño movimiento, y cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que es casi imperceptible. Y eso casi imperceptible, a diferencia de algo amplificado, cada vez más grande, que es como entrar más en una experiencia de una figura dual en el mundo de los sueños, el ir hacia un algo casi imperceptible es ir más hacia una energía más esencial, una tendencia, y sería como algo más sintiente, ¿no? Esta idea, esta del libro de la Sí, lo estoy leyendo aquí. Sí, es como ir a buscar, sí, ir a buscar el nivel de esencia, ¿no? Y la otra que dice, la tercera es... No, no, como para terminar, era que la tercera forma que dice es lo que decíamos antes de buscar la tendencia. Se suele hablar con el movimiento, ¿no? Como permitirte sentir el campo intencional, la tendencia que está de lo que está por suceder. O sea, el propioceptivo está muy acoplado con el movimiento. Así que si vamos hacia, le decimos a la persona, ¿no?, que se cierre los ojos, observe su respiración, quizá empiece a ver como un movimiento en la ceja o un pequeño movimiento, que ahí, si tú le pones ¿no?, le dices, ay, ¿has observado eso? Quizá desde ahí puedes empezar a desplegar una preseñal o una pequeña señal. Y a la vez recuerdo en el de Working on Yourself Alone, el de trabajo interior, que Mindel empieza invitándote a cerrar los ojos y permanecer quieto, para empezar como a trabajar internamente, porque... No, Working on Yourself Alone. Y eso, en ese libro va como desarrollando, digamos, un método de meditación de trabajo de procesos, ¿no? Que es simplemente seguir el proceso, pero sí que te invita como para empezar, como dice que el canal movimiento tiende a tomar mucho espacio, ¿no? Cuando nos empezamos a mover y a irse a mover las cosas, entonces como a impedir un poco centrarse en una señal, y que el canal visual nos lleva muy rápido a buscar las cosas que nos atraen y rechazar las que no. Como que te invita a eso, a cerrar los ojos y quedarte quieto un rato y meditar primero sobre el canal propioceptivo antes de entrar a otros canales. Como una forma de entrar más a lo inconsciente, como, o sea, como si el movimiento y el visual te puedan llevar más fácilmente a lo primario que el propioceptivo. Sí, Entonces... eso también está en este de Ready That Falls Backwards, porque cuando habla de movimiento, ahí también hay un capítulo que habla del movimiento, o sea, pues muy parecido a lo que has dicho tú, ¿no? A meditar desde los pequeños movimientos internos, que en el fondo es una experiencia propioceptiva. Los movimientos súper mínimos, que al final es algo que estás sintiendo. Es eso. Vale, con lo del estado de coma, ¿sabéis que hay un documento en el Dropbox que está muy bien? Coma, un viaje sanador. No sé, supongo que está en inglés, pero está traducido. Que lo separe. ¿Qué te ha gustado de él? ¿Qué es lo que te ha gustado? Bueno, explica todo ejercicios. Bueno, es como muy, muy, muy específico. Va hablando mucho de todo el proceso, de cómo ir entrando. No sé si es la traducción del libro este de coma, que hay estos dibujos. ¿Sabes que hay un libro en inglés que hay todo dibujos? Pero este no era el libro en que salía Lili dibujada, ¿no? Sí. No, pero esto parece... O sea, en todo caso... El que mostró Lili. Sí, en ese sale Diciembre, ¿no? Que Lili. lo tenían allí. No sé si esta traducción es de este libro o no, no sé. Sería un resumen, ¿no? En Lo todo dice caso, pero Amy sí. Mindell. Que es un resumen, pero igual sí que está basado en ese, ¿no? gusto escucharos a los tres, ¿eh? Wow. Yo tengo la sensación de que está bien porque cada uno, a mí me interesa mucho desde donde cada uno lo estamos como viendo, ¿no? Uh-huh. También con la experiencia, que lo que explicaba Jordi también. Sí. Vale. No, yo solo quería, o sea, para cerrar este tema de lo de las señales mínimas, es un poco que si tenemos que hacer un ejercicio de desplegar algo con una señal mínima, esto después, ¿cómo lo marcaría? O sea, porque con el coma es un tema de tener un punto como de comunicación o identificar estas señales que parecen más difíciles, ¿no? Parece que no exista o que sea muy difícil la comunicación, en cambio hay pequeñas señales que sí que demuestran, ¿no? Que hay como... Pero... Yo creo que me siempre... lleva a ver un poco... Ay, perdona, igual me hace un poco la idea, igual me voy por las ramas, ¿no? Pero igual, por ejemplo, una cosa que es muy secundaria en un síntoma es que si tú notas, no sé, que le están clavando una aguja, pues es el que está clavando la aguja o la aguja en sí. Eso acaba siendo la parte más secundaria, que creo que por creencias pues nos identificamos mucho menos, ¿no? Entonces, siendo a nivel esencia, ¿qué es ser la aguja o qué es ser la persona o el algo que está clavando la aguja, ¿no? Integrar esa cualidad sin el prejuicio de estoy haciendo daño. No sé, como el... Pero ahí seguirías un poco en el nivel sueños. Sí, yo también lo entiendo así. Por eso... O sea, yo creo que una pequeña señal... Una cosa es desplegar hacia atrás, ¿no? A través de un sueño para ir más a la esencia, y la otra es cuando tú percibes una señal mínima y la quieres desplegar, seguramente que te irías a amplificarla, esta señal mínima, a hacerla más grande, a llevarla a todo el cuerpo, por ejemplo. Sí, pero ahí entras en el nivel también, ¿no? O sea, como decís, algo no intencional, ¿no? Como un canal que de repente nos damos cuenta porque ha habido un flirteo o algún mensaje dicen, viaja, ¿no?, al universo y después integra la calidad que has encontrado en esa, ¿no?, dualidad y muévete, ¿no?, con esa energía. Es como quizás más a integrar lo que decías tú antes, ¿no?, de integrar la energía, ¿no? Suena bastante parecido. Claro, es que en realidad, a ver, no se acaba de estar nunca en un nivel u otro, o sea, es de nuevo un esquema de algo que no es esquemático, o sea, además en el de Dreammakers Apprentice habla como de los flirteos como que están a medio camino entre el dreaming y el nivel sueños, ¿no? Como que están entre uno y otro, o sea, no es que estén, que sean puramente esencias, ni que lleguen a estar en el nivel de los sueños. En realidad, cuando le buscas la esencia a una figura de sueño, estás buscándosela un poco en el nivel esencia, o sea, estás buscando como su raíz también, ¿no? Simplemente yo creo que hay como ideas que van de, en vez de trabajar con una figura de sueño y encontrarle su esencia, trabajar con señales que son más esenciales y llegar directamente a la esencia. O sea, es como, igual que cuando hablamos de que buscamos puertas de sueño, pero que cualquiera es válida, podemos entrar al proceso a través de la esencia o a través del nivel de los sueños. Pero igual, como que hacen falta todos los niveles. Entonces, que cuando desplegamos hacia atrás una señal mínima, simplemente estamos yendo directamente al nivel de esencia. Eso no quiere decir que luego no tengamos que ir al nivel de los sueños y a la dualidad. Igual que cuando vamos a la dualidad, seguramente acabemos yendo a la esencia, ¿no? Como que es un romper el esquema de que trabajo de procesos es cazar una señal, identificar el canal, hablar en ese canal, amplificar el mensaje, convertirse en la figura y luego encontrar su esencia útil. Que es como un esquema de cómo se debe desplegar un proceso, sino que en realidad puede ser de entrando directamente a la esencia o puede ser como sea el proceso, ¿no? Pero como que está, para mí es como más tener la conciencia de que eso puede ser así, ¿no? Igual que si estás como terapeuta y de repente ¡fum!, algo te llama la atención, como algo sutil y dices ¿qué es esto?, ¿no? Como es información en el campo, como tener en cuenta que existen esas, que están las señales, como que podemos estar en una posición de observar señales más obvias, digamos, pero también podemos tener esa tercera atención activada o ayudarle a la otra persona a activarla o a usarla cuando se percibe algo, de que hay señales más sutiles todavía o preseñales que son solo intenciones o tendencias.